pequeña conspiración. También arranca del pacto social y político de Extremadura, que es decir, que dan acuerdo con eso entre los dos grandes partidos que han ido a la región, entre los dos grandes propósitos de ponerse, entre los dos grandes partidos de la región. Pues en este pacto arranca hacia ahí, arranca la estrategia de conspiración, y la estrategia de conspiración viene a plantear precisamente. Y acá es muy importante que haya pasado por la mitad de todo. Porque ahí no se estaba los sindicatos diciendo que se tenía que cambiar, sino que la CRE, la Cooperación General de Empresarios y Empresarios de Extremadura, también ha hecho que se cambie. Y ya hay un compromiso de las organizaciones para que eso funcione. Y eso es importante. No es algo que manda el gobierno a la tendencia de la CRE. No, no, se han sentado. ¿Por qué? Porque hemos visto, entre todos, entre todas las partes, hemos visto que esto hay que cambiarlo por lo menos, por justicia y por qué se está haciendo. Y este es el mapa de Extremadura que trata Maribel, que lo puso en un encuentro de desarrollo rural, cómo se ve la natalidad en la naturaleza. La parte en el mapa, en este mapa, en este mapa,